Arequipa no podía quedarse atrás. Arequipa esta noche baila con los éxitos de la inspiración de José Villanueva. Amigas, amigos, como primer término presentamos un éxito a todo dar. Esto dice Borrachito y Mujeriego. Bailando al ritmo maravilloso. Dejaré por tu amor yo cambiaré. Nuestro amor florecerá como ayer.